vida siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Hola, buenos días. Ortega y Gasset habló alguna vez de argentinos a las cosas. Raúl Escalabrini Ortiz escribió y explicó que el 17 de octubre era la patria sublevada. Claro, de aquel tiempo al de ahora, podríamos intentar buscar, pero no lo hay, algún autor que defina la aparición de lo impresentable, de lo insólito, de lo no creíble, de lo que nosotros, para que la gente entienda, denominamos comúnmente cachivache. Y entonces nos vamos a encontrar con una caducidad de la dirigencia política que permite que un imaginado outsider, que un imaginario hombre que aparece de la nada, se quede ungido con el poder ciudadano y se siente en el sillón de Rivadavia. Este tránsito que hoy tiene la sociedad argentina se debe a innumerables fracasos previos, a la claudicación dirigencial, pero también a una tremenda comodidad que existió en sectores de la clase dirigente para creer que todo se arreglaba con el mesianismo político, es decir, si no estaba Perón iba a aparecer alguien que lo reemplazara, y de pronto entonces se empezaron a buscar referencias por ese lado. Y así, en el mismo peronismo, aparecieron cosas tan insólitas como el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, que copiaron el ismo, pero que la diferencia con el peronismo era que Perón había creado una doctrina, un pensamiento, una manera diferente que no era ni de izquierda ni de derecha. Los otros eran nada más que jefes de facciones políticas que seguían una corriente de opinión y que entonces bautizaban con el diminutivo de su apellido. Hay una gran diferencia entre la construcción de un pensamiento ideológico y llevado luego a la práctica política a el caciquismo político, a la jefatura política. Cuando Perón se retiró de este mundo, esa ausencia se empezó a profundizar, se empezó a notar, y lo que ya tenía la clase no peronista del país, que era la ausencia de una referencia seria y cierta, se dio también, del otro lado, en los peronistas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos siempre que estar esperando que aparezca una persona que nos convoque, que nos conduzca, que nos lleve? Y eso tiene que ver mucho con la comodidad de que otros hagan, y esto tiene que ver mucho con una manera argentina de ser. Nosotros nos quejamos, pero a la hora de concretar la queja, nos diluimos nada más que en la revolución del verbo, la revolución de la palabra, y no de los hechos. Y cuando apareció una persona como Perón, que demostró que lo primero que había que hacer era poner a la gente a trabajar con un objetivo serio y cierto de hacer todo lo que faltaba, Y cuando le demostró al país que lo que estaba en manos extranjeras se podía nacionalizar y el banco central que estaba en manos de los ingleses pasó a la Argentina y los ferrocarriles que estaban en manos británicas pasó a los argentinos y que cada una de las cosas que estaban en manos extranjeras fueron nacionalizadas y que además el Estado estaba en condiciones de poderlo administrar, dentro de la misma estructura de la construcción del país aparecieron los privatistas, los que habían sacado ventajas sirviendo a los distintos imperios de turno, y decían, no, esto no puede ser. ¿Cómo va a tener el mismo derecho un trabajador que nosotros, que somos la clase pudiente y que somos los terratenientes, que somos los generadores de empleo? Porque sin nosotros, ¿ellos qué harían? Sin pensar que sin ellos tampoco habría trabajo, porque no trabajaría nadie. Todo tiene que ver con una... yo diría una forma de derretirse de la sociedad argentina a medida que los liderazgos fueron desapareciendo. Y eso que era una comodidad, pero que también era un ejemplo de la conducción política de otros, empezó a brillar por su ausencia. Y ya pasaron a ser referencias políticas o candidatos, pero no conductores de masa. Y se fue perdiendo entonces lo tutelar, se fue perdiendo el padre que cobijaba o la madre que cobijaba. Y a partir de allí, todo entonces entró por un territorio muy difícil de explicar en palabras, pero que es que uno de los países más ricos de la Tierra, que una de las geografías más grandes del mundo, del planeta Tierra, que es la séptima geografía del mundo, que tiene pocos habitantes, no pueda satisfacer a menos de 50 millones de personas y no pueda organizarse para que sean felices, o para que seamos felices. Y entonces cuando nos damos cuenta que somos una sociedad que ha perdido toda la capacidad de construir nuestro propio futuro y que descansamos sobre la espalda de que aparezca un salvador o una salvadora, y entonces, allí, empezamos a explicar nuestra propia comodidad de decir, bueno, hay que hacer esto, vayan y hagan, en lugar de decir, vamos y lo hacemos. Esa falta de análisis de la realidad social, de la realidad política, en definitiva, del mirarnos en un espejo y reconocernos, nos lleva a que aparezcan personajes como el que hoy se sienta en el sillón de Rivadavia, que es inexplicable en una sociedad de alto nivel cultural, de gente que conoce muy bien lo que es la chantada, lo que es la mentira, porque ha pasado el pueblo argentino por distintos mentirosos, y se encuentra de pronto con que, como no hay nada que lo encante del otro lado, optan y le creen a un encantador de serpiente que engrupió a los propios y a los extraños, haciéndole creer de que la solución era romper todo, que con una motosierra se resolvía la Argentina. No había una propuesta concreta de construcción, había una propuesta concreta de destruir todo. Voy a ir con una motosierra, voy a hacer un topo para destruir el Estado. A partir de allí empezamos a decirle que era un cachivache, que alguien que proponía a la sociedad que lo votaran y se decía que era un anarquista y el anarquista niega al Estado, lo peor que se podía hacer era poner a este cachivache ideológico sentado en el sillón de Rivadavia. Bueno, lamentablemente no nos equivocamos y sí se equivocó la mayoría que optó por ponerlo porque estaba cansado a lo mejor de las carencias que del otro lado se daban. Y finalmente, cuando se instaló, todas las cosas que son inimaginables para una persona que no puede tener la totalidad de los poderes públicos porque su estado psíquico no lo permite, el Congreso, el Parlamento argentino, estos que nosotros votamos, todos se pusieron de acuerdo y le dieron amplios poderes al presidente de la República. Es decir, el propio Parlamento Nacional se autoeliminó porque no hace falta que ellos estén, porque le dieron los poderes parlamentarios al Poder Ejecutivo. Y así vamos y vemos cómo transitamos con protestas que se organizan, que ahora viviremos la parte de la universidad en un estado de pedido de socorro público, con movilizaciones. Vemos como los distintos gremios se encuentran con que amanecen con gente que le echan. Vemos que en el Estado Nacional se dejan cesantes todos los días una enorme cantidad de trabajadores. Y todo pasa en una especie de queja generalizada, pero sin tomar la profundidad de las medidas que hay que tomar antes de que esta crisis se profundice de tal manera que después sea muy tarde y todo cueste el doble de trabajo, y ojalá que nunca lo veamos, pero que puede costar mucha sangre. Y frente a esto que está pasando, y frente a esto que está ocurriendo, vemos que hay una tremenda tibieza de aquellos que están en la comodidad de estar sentados en un parlamento, o aquellos que tienen la posibilidad de integrar un consejo deliberante en un municipio, o aquellos que tienen la opción de ser gobernadores o de ser ministros, y que no viven ni palpan lo que se está realmente creando como clima bajo una línea de una sociedad que se ha encontrado con que vamos a volver al tiempo de la crisis, cuando en las villas de emergencia había carteles que decía bienvenido a clase media. Bueno, esto ya está pasando. Gente que trabajó toda su vida hoy va a comer y a buscar un plato de comida a los comedores sociales porque ya no pueden pagar sus alimentos. Jubilados que no tienen para pagar sus medicamentos ni para poder pagar las tarifas que horrorosamente aumenta el cachivache y que hace que el agua, la electricidad, el gas, las cosas indispensables para la vida sean cada día más difíciles de sostener, pero la dieta del jubilado, la jubilación, el retiro no se modifica y no se aumenta. Al contrario, lo veta. Es decir, se le pide más, pero no se le da nada en cambio. Mientras esto pasa, simultáneamente las cesantías, la caída del trabajo, el cierre de empresas, cerraron 10.000 pymes desde que el cachivache se hizo cargo. 10.000. Es una cifra alarmante, porque cada pyme tiene 4, 5, 10, 15, 20, 50 empleados o trabajadores. Entonces, cuando uno está frente a esta realidad, lo que se tiene que preguntar no es por qué el cachivache hace lo que le parece, sino por qué la sociedad ha permitido que lleguen determinados funcionarios a ser lo que son, funcionarios. Y por lo tanto, allí viene la otra gran pregunta. ¿Por comodidad? ¿Por aburrimiento? ¿Por cansancio? ¿Por esnovismo? ¿Porque le creyeron a alguien que dijo que iba a romper todo? En todo caso, esa creencia, ¿en qué estaba basada? ¿En que estaba de acuerdo una mayoría en que alguien con una topadora no deje nada? ¿En que alguien se lleve puesto al Estado Nacional que dijo que era el topo y lo venía a llevar por delante? ¿Cuál fue el razonamiento del que votó eso? Y miren, me parece que es mucho más simple. Hay un antiperonismo manifiesto, hay un antipopulismo manifiesto en una gran parte de la sociedad argentina. Y entonces, allí nos tenemos que detener para pensar si lo que nosotros creemos que es una mayoría no es en realidad una de las minorías. Si no es en serio que la gente que quiere hablar de la justicia social es minoría, si no creen en serio que los que quieren defender el aguinaldo y el salario de un trabajador o la continuidad horaria o lo que fuere no es ya parte de una minoría, y si no hay una Argentina que abandonó o que nunca levantó esas banderas y que en definitiva se han constituido en una mayoría. Miren, el padrón argentino tiene a un 50% con menos de 45 años. Gente que no había nacido cuando Perón no estaba ya en este mundo. Entonces, hablarle de Perón a esos muchachos o a esas chicas es como si a nosotros nos hubieran hablado de Hipólito Yrigoyen. Hubiéramos dicho, sí, qué linda referencia histórica, pero es histórico nada más. No hay ayornamiento en el mensaje ideológico no hay quienes lleguen a representar esa necesidad que en algún momento el peronismo cumplió y levantó esa bandera, y si no pueden explicar eso, y si no hay quienes lo prolonguen en un análisis a los jóvenes, difícilmente los jóvenes puedan entender o puedan aceptar lo que le puede decir el abuelo. Es muy difícil el momento que se vive, y por eso tenemos este cachivache sentado en el sillón de Rivadavia. Ahora, ¿qué habría que hacer? Es la pregunta del millón. Pero eso se lo dejo reservado a ustedes, que por eso tienen el primer programa interactivo de la radio, donde usted nos escucha y nosotros los escuchamos a usted. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 17 minutos, 14.9 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 18 minutos han pasado de las 6 de la mañana, todos los ferrocarriles funcionando a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Buenos días, Miguel. Bueno, es un saludo cordial nomás, porque de buenos días no tienen nada. Repentinamente, el gobierno cambia de rumbo y el emporio comunista China no es tan malo, y Milei busca viajar a pedir limosna y perdón. El gobierno libertario necesita los dólares o los SWAT que le puede proveer China en este caso. ¿Y qué hay detrás del abrazo de Milei a China? La Argentina ya está estructuralmente asociada a China, pero Milei hasta ahora no consiguió del mundo democrático, como a él le gusta decir, el apoyo financiero esperado. Milei pasó de decir que no negocia con comunistas a confirmar la participación en la próxima cumbre de la CELAC en Beijing. El problema es simple. Tiene que ir y no abrir la boca, solo guardar silencio y bajarse los pantalones, por supuesto. El nuevo giro de su ideología hace que busque el apoyo abierto a China luego de haberla defenestrado públicamente, y la frutilla del postre de una larga lista de gestos y acciones de acercamiento entre la administración libertaria y Beijing. Detrás del abrazo a China está sin duda la ausencia de las inversiones y financiamiento de parte del Fondo Monetario Internacional y el hecho de que la Argentina ya tiene una fuerte dependencia de corte estructural respecto del gigante asiático. Dijo el presidente en una entrevista: yo no haría negocios con China, yo no vendo mi moral ni hago pactos con comunistas. El concepto, con leves modificaciones, fue repetido muchas veces, pero ahora la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, viajará en noviembre a China para participar de una feria de negocios y tratar de negociar temas vinculados al swap, las empresas y la ampliación del parque solar Cachurai en Jujuy. El propio Milei viajará, según adelantó en enero, para participar nada más y nada menos que de la cumbre de la CELAC en Beijing, un agrupamiento que en cualquier otro momento el presidente hubiera tildado de una manga de soretes, como le gusta decir, o tal vez algo mucho peor, y si lo dejan hablar va a arruinar todo, el pez por la boca muere. El domingo Milei le dijo a Susana Jiménez en televisión: China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, lo único que piden es que no los moleste. Hace un año Milei, candidato, decía: no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista, soy defensor de la libertad, la paz y la democracia, y los chinos no entran ahí, y Putin tampoco. Realmente no tiene idea de la idiosincrasia y la inteligencia negociadora de los chinos. Desde la campaña electoral hasta esta parte, Milei tuvo muchos más gestos retóricos de enemistad hacia China que actos reales de amistad en dirección a ese país. En el comienzo de su gestión, el gobierno libertario anunciaba la renuncia a sumarse al grupo de economías emergentes, los BRICS, bloque del que China es miembro junto con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, justificando que los nuevos ejes de política exterior diferían de los del anterior gobierno de Fernández. Y en los albores de la administración, respecto de la relación con Taiwán, dijo que era una línea roja para la China continental. Pero lo cierto es que la relación con China viene advirtiendo desde hace varios meses que el gobierno libertario trata de aceitar el vínculo con Beijing por la necesidad de renovar el swap de monedas que exigía en junio un pago de 5.000 millones de dólares de parte del Banco Central, que hubiera hecho volar el plan económico, que no sé cuál es, de Milei. La canciller Diana Mondino viajó a finales de abril y Pablo Quirno en junio. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el entendimiento que contempló de evitar devolver el tramo utilizado por el gobierno anterior. Ahora le piensan ofrecer todo lo que quiera, desde la represa que todavía no está terminada, la que sí ya terminaron, la minería, el litio y el Belgrano Cargas. Y dijo, muy suelto de cuerpo: yo voy, total, si voy de mangueo, mangueo más. La cosa no es así y no sabe dónde se mete. Viajará a China con los pantalones bajos, pero no tiene el piné para negociar con los comerciantes más duros y rápidos del mundo. Los chinos son peores y más duros comerciantes aún que los judíos y los armenios. Pero Miguel, Milei va a ir a ese país a bajarse los pantalones porque los números no le cierran, y del país del norte que él tanto ama no le piensan mandar ni un miserable dólar. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 14.9 la temperatura cuando pasaron 25 minutos de las 6. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique. Bueno, ayer cerramos nuestra participación en el programa hablando de la selección argentina de futsal, que iba a disputar los cuartos de final frente a Kazajstán por el Mundial de Uzbekistán de la especialidad. Y una gran noticia para los amantes del deporte en la Argentina y, por supuesto, para los que gustan de esta especialidad del fútbol. Argentina goleó a Kazajstán por 6-1 y está metido en semifinales del certamen por tercera vez consecutiva, ya que lo había sido tanto en 2016 como en 2021. El equipo es dirigido por Matías Lucuis y de esta manera tendrá como adversario a Francia, que también sorteó su llave de cuartos de final y será rival de Argentina. La otra semifinal la van a encarar Ucrania y Brasil, que van a jugar un día anterior para ya saber que Argentina va a disponer del rival que va a tener si sortea a Francia en la instancia de semifinal. Fue un partido en el de Argentina, en la primera parte sobre todo le costó bastante, los kazajos estaban muy cómodos en su, por supuesto, intención de defender su arco con su arquero Higuita, que es homónimo de aquel arquero colombiano que se hizo famoso por hacer el escorpión, es decir, tirarse hacia atrás y sacar la pelota en la línea del arco con sus tacos. Bueno, ayer Argentina en el primer tiempo le costó, pero en el segundo lo pudo resolver, se quedó con el 6-1 realmente muy importante y ahora va muy afilado a la semifinal a enfrentar a un equipo muy difícil como Francia, pero que de todas maneras está la chance y no hay que descartarla. Así que Argentina le da una gran noticia una vez más en un año donde hemos tenido una medalla de oro en los Juegos Olímpicos que se acaban de terminar de desarrollar hace un tiempito atrás en París en 2024, y ahora, por supuesto, además de lo ocurrido con los Pumas y que Argentina nuevamente está en la fase importante, la fase definitiva de la Copa Davis en 2024, ahora se agrega esta posibilidad de que el equipo argentino tenga la chance de pelear por un lugar en la final del Mundial de Futsal allí en Uzbekistán 2024. Gran victoria argentina, 6-1 frente a Kazajstán, que lo deposita para que el jueves juegue la semifinal, nada más ni nada menos que frente a Francia, buscando por supuesto la final del certamen. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 29 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Estamos con el micrófono dispuesto a ofrecerle al oyente que llame temprano. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, cuando recién decía Diego, el cambio total y absoluto, porque nadie le entrega un dólar a la Argentina, y entonces de esos comunistas con los que nunca iba a negociar, con ellos se puede hablar, es una demostración de la firmeza, esto entre comillas, de este cachivache, que no tiene una sola idea que pueda demostrarlo que la sostiene. Ha cambiado desde que asumió la presidencia a cada rato, porque no hay un proyecto, no hay un plan, sino hay una tremenda improvisación sobre el ajuste. La única idea es no gastar, hacer una planilla Excel y decir no hay que gastar, hay que amarrocar, y entonces no se dan cuenta que gobernar es hacer servicios, que gobernar es tener sensibilidad humana. No la tiene ni él ni los ministros que lo acompañan. Y estamos frente a un tiempo y un momento que se complica absolutamente, porque no hay no solamente trabajo en la Argentina, sino que han echado a muchos trabajadores, han cerrado 10.000 pymes, ¿escuchó? 10.000 pymes desde que Milei es presidente, y esto es absolutamente un trompazo a la industria y el desarrollo nacional. Digo la industria, aunque las pymes son de toda clase y de todo tipo, porque esencialmente lo que se está frustrando en la Argentina es el desarrollo industrial. Así como hace muchos años las máquinas textiles están paradas y trabajan a un porcentaje muy chico de la capacidad instalada, y la importación le pasó por arriba desde Martínez de Hoz a distintos gobiernos, también está ocurriendo con las industrias metalúrgicas, que no pueden sostenerse porque no hay mercado, que no se puede exportar porque es muy complicado hacer el trámite para que esto ocurra para una empresa pequeña, y entonces la Argentina se va autoasfixiando por las decisiones que toma el gobierno del Cachivache. Es un momento muy difícil para los empresarios, es un momento muy difícil para la pequeña y mediana industria. Ahora, esos empresarios, cuando por lo general van y aplauden un discurso del Cachivache, ¿qué representan? ¿Las grandes empresas? ¿Qué representan? ¿Un pensamiento minoritario? ¿O en todo caso van y aplauden porque lo único que les importa es ver el beneficio de alguna medida que puedan sacar, y después cuando se frena la economía, cuando no se dan cuenta que la mediana y la pequeña no funciona y ellos a la larga o a la corta van a dejar de funcionar, también están sumergidos en la crisis? Tendríamos que hablar con algún empresario para preguntarle qué aplaudieron a los proyectos de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad, y lo hizo el 14 de diciembre del 90 en una asamblea general. La composición de la población mundial ha cambiado de forma espectacular en los últimos decenios. En la actualidad hay 700 millones de personas que son mayores de 60 años. Para 2050... las personas de 60 años o más serán 2.000 millones. Esto es más del 20% de la población mundial, y ese aumento va a ser el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo. Asia concentra el mayor número de personas mayores, y África se enfrentará al mayor crecimiento proporcional. Está claro que es necesario prestar mayor atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores, y asimismo no hay que olvidarse que las personas mayores pueden seguir contribuyendo de manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad si se dan las garantías adecuadas, los derechos humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos en ese sentido. Actualmente en la Argentina el Estado parece desconocer esos derechos de nuestros queridos abuelos, ya que lo que hacen es quitarle el pan de la boca, cortándole un mísero aumento de 18.000 pesos por mes y de no darle la jubilación que se merece, ya que han depositado y aportado durante toda su vida, y la plata, si es que no la usaron para otra cosa, está en el fondo de jubilación. Pero bueno, Piero, que era el Tano querido y compañero, le cantó al viejo escribiéndole una canción, y qué mejor que celebrar este día con Piero cantando Mi Viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Con relación a lo que decía Diego recién, ustedes saben que el cerebro humano está compuesto de dos hemisferios. Y esto permite que cuando una persona gana en años, desarrolle los dos hemisferios cerebrales, y entonces, por estas dos mitades, la mitad derecha y la mitad izquierda del cerebro, ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura que se denomina cuerpo calloso. El cerebro humano es una cosa fenomenal. Ahora, hay quienes usan un hemisferio y quienes usan los dos hemisferios. Y el uso de los dos hemisferios llega por lo general con la edad. Es mucho más complejo y no vamos a entrar ahora en cosas científicas porque no lo somos, pero la utilización plena de la capacidad cerebral ocurre cuando se avanza en la edad y se supera una etapa del desarrollo y se pasa del uso del hemisferio derecho y del izquierdo al uso de los dos. Bueno, los sabios, los que hacen descubrimientos y demás, es porque tienen a pleno el desarrollo de sus dos hemisferios cerebrales. Ahora, no todos los seres humanos utilizan esa capacidad. Algunos se quedan frustrados con un solo desarrollo de la mitad de uno de los hemisferios. Pero lo cierto y lo real, que el cerebro humano es una cosa fenomenal, increíblemente estructurada y armada, con una tremenda capacidad para hacer todo lo imaginable. Y la computadora es una muestra chiquita de un cerebro humano. Es decir, una máquina que hace un montón de cosas, pero que fue creada por la capacidad humana. Hay quienes sostienen que alguna vez este desarrollo de la máquina va a superar al ser humano, cosa que no puede ser, porque los cerebros que construyen una computadora son los cerebros humanos. Y cuando se llega a una edad mayor, se desarrolla más la capacidad cerebral. Es más complejo, no se puede hablar de una cosa que es científica, tendríamos que hacerlo hablar a un científico, pero lo que sí tenemos que saber, que el hemisferio izquierdo juega sobre la parte derecha del cuerpo y el derecho al revés sobre la izquierda del cuerpo, y además que cuando se avanza en edad se desarrollan más estos hemisferios. Es decir, que una criatura de 6 años tiene menos desarrollo cerebral que un hombre mayor. Y esto es para que aquellos que ven avanzar la edad y dicen, me llegó la vejez, y se deprimen o creen que ya se terminó todo, cuando en realidad la vida útil solamente termina cuando uno es llamado y deja de respirar. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Israel invade el sur del Líbano. En un comunicado, las fuerzas de defensa han informado del inicio de incursiones terrestres selectivas en aldeas cercanas a la frontera israelí. Aseguran estar atacando objetivos de Hezbollah y que unidades de la Fuerza Aérea y de Artillería están llevando a cabo ataques para apoyar a las fuerzas terrestres. Israel ya había lanzado pequeñas incursiones contra Hezbollah el lunes por la noche. acordonando comunidades a lo largo de su frontera norte, lo que hizo prever que era inminente la operación terrestre de mayor envergadura. También se ha visto humo saliendo de edificios en los suburbios de Beirut el lunes por la noche tras una explosión. Anteriormente, el ejército israelí emitió nuevas instrucciones advirtiendo a los residentes a evacuar inmediatamente los edificios en el sur de Beirut. Las fuerzas de defensa no han dado detalles sobre la duración de la operación terrestre que han puesto en marcha, pero afirman que el ejército había estado entrenándose y preparándose durante meses para llevarla a cabo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como cada martes a esta hora en 6:50 Belgrano, y ayer y hoy tenemos la columna de Coco Surra. 14 grados 9 la temperatura. ¿Qué decís, Coco? ¿Qué dice Miguel? ¿Llegó la primavera? Sí, depende, porque con Alzogaray pasábamos el invierno, teníamos que pasar el invierno, con Milei tenemos que pasar el año. Sí, yo me acuerdo que antes de Milei, con el jefe de Milei, que es don Mauricio, hablaba del próximo semestre, ¿se acuerda? Estos liberales son tremendos, qué mentirosos. Es el partido del crimen, de la deuda y de la mentira. Ellos son los que han impuesto la mentira organizada, el crimen, porque acuérdense que los liberales arrancan desde la época de Rivadavia, el asesinato de Dorrego, el de Huello, el Checho Peñalosa, lo que ocurrió en la guerra del Paraguay, aquí mismo en las provincias, el asesinato de federales tras la caída de Rosas, ¿cierto? Los padres putativos eran los unitarios. ¿Cómo? Los padres putativos eran los unitarios. Claro, los unitarios que es con los que Rivadavia a mediados de la década del 20, con el resto de los directoriales y los unitarios y todo eso, arma el Partido Liberal, que nace en esa época, y que, bueno, Rivadavia es el primero que pide el préstamo a Inglaterra, y bueno, ellos son el partido de la deuda, ellos siempre se escudaron en la necesidad de que los países se hacen ricos a partir del endeudamiento, y cómo se paga la deuda, y con más deuda, dicen ellos, cosa vos sabés posible. Que el préstamo de Rivadavia lo terminó de cancelar Perón. Claro, claro. Fíjate lo que pasó, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y son muy pocos los gobiernos que no han contraído ningún peso, ningún dólar de deuda. Es más, el gobierno de Néstor Kirchner nos sacó del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional e inició el pago a los otros organismos que nos habían prestado dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, porque el problema concreto de la microeconomía, de los jubilados, de los trabajadores, de los comerciantes, de los empresarios, de las pymes, el problema concreto es la deuda externa, porque no se le puede destinar dinero a la promoción de la producción y al incentivo al consumo, porque el dinero se lo llevan los norteamericanos. Y se cree que los chinos ahora van a abrir la caja y le van a decir, bueno, llévese lo que quiera, que no le vamos a cobrar nada. Si los chinos, como recién decía, no sé si lo decía usted o lo decía compañero Carbone, son peores que los judíos para la negociación. A los chinos no lo vas a joder así nomás, y peores que el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Bueno, hoy es el primer día de un mes que está cargado de peronismo, porque el 8 de octubre nacía Perón, el 17 se producía el hecho histórico trascendente de la historia popular, el 12 de octubre por última vez asumió Perón la presidencia. Exacto. Está cargado de fechas peronistas de octubre, ¿no? Sí, sin embargo, como usted bien sabe, en el calendario argentino no hay ningún feriado peronista, ¿no? Si es feriado, los feriados tienen que ver con cuestiones del siglo bueno, pasado. Bueno, ¿por qué es eso? Por el abuso de que el 18 era San Perón, ¿te acordás? Bueno, durante 10 años lo fue, claro, claro, durante los primeros 10 años del gobierno peronista, después nunca más, ¿no es cierto? Así que, bueno, el otro día quería aclarar algo antes de empezar mi columna. El otro día me preguntaron cuál era la base informativa en que sostenía estos informes semanales que realizo, ¿no es cierto? Yo quiero aclarar una cosa. En primer lugar, digo que parte de lo que cuento lo he vivido como contemporáneo de la época. Yo he vivido esa época, pero eso no alcanza para poder hacer un informe periodístico, ¿no es cierto? Así que yo consulto a los libros de historia, fundamentalmente aquellas voces autorizadas de la investigación, como don José María Rosa, en aquella obra que fue continuada por Fermín Chávez y otros estudiosos, o por la obra de Norberto Galasso, la obra que Norberto escribió, publicó en dos volúmenes sobre la vida de Perón, en donde se cuenta mucho de lo ocurrido. Ahora, en esos libros yo tengo los títulos, ¿no es cierto?, de lo ocurrido. Después tuve que investigar en los diarios, y hay muy pocos diarios digitalizados a los que yo recurro permanentemente. Son a dos diarios, ¿no es cierto?, que son Clarín, que está digitalizado totalmente, y el otro es el diario Noticias, que era, si bien era el diario de los montoneros y tenía una seria influencia ideológica, a mí me sirve para el desarrollo de la noticia, ¿no es cierto? Y además, yo tengo muchos ejemplares del diario Mayoría, que era el diario que sacaban los hermanos Jacobella y que tenían una orientación peronista, o una orientación más bien nacionalista, pero en la cual escribían peronistas de renombre, ¿no es cierto?, como Ponferrada, como Murray, como Yorga Salomón, qué sé yo, como Castelpolli, como aquellos periodistas que se habían caracterizado por ser peronistas, ¿no es cierto? Así que yo me baso ahí. A veces recurro a revistas como El Descamisado o revista Las Bases, de los cuales tengo las colecciones completas, que en algunos casos desarrollan la noticia desde una perspectiva ideológica, pero como dije antes, para nuestro informe sirve la noticia en sí, y yo de ahí completo la columna con lo que yo entiendo era lo que verdaderamente ocurría, ¿no es cierto? Bueno. Lo que pasa es que también uno no se da cuenta, pero ha sido contemporáneo de lo que cuenta en gran escala y en gran parte. Nosotros estuvimos ausente por edad de la primera presidencia en cuanto a la militancia, pero a partir de la segunda presidencia de Perón y hasta el día de hoy, uno tiene contacto con esa realidad, ¿no? Claro, la hemos vivido. Por ejemplo, todos recordamos, los de nuestra generación, que el 13 de enero del 74, en la carrera de Gran Premio de Fórmula 1 realizada en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el piloto santafesino Carlos Reutemann se quedó sin poder cruzar la línea de llegada por haberse quedado sin nafta. Faltaba una vuelta. Exactamente, todos recordamos aquel auto blanco que no tenía auspicio de ningún tipo, le llamábamos el auto blanco. De todos modos, cuando terminó la carrera, el corredor, sufriendo el desencanto de haber quedado cerca de la meta, muy triste, fue a saludar a Perón al palco oficial. Y como el presidente no tenía nada a mano, le regaló una lapicera. Unos días después, Perón lo recibió en la Quinta de Olivos, donde lo invitó a almorzar, y le entregó un cheque con el que el Estado empezaría a auspiciar su participación en la Fórmula 1, auspicio que después se hizo efectivo a través de YPF. Y dicen que cuando Perón le entregó el cheque, le dijo por lo bajo, para que no se quede sin nafta, hijo. Palabras que el corredor celebró con mucho entusiasmo. Esto lo cuenta gente que había estado ahí y que durante la gobernación de Reutemann lo acompañó políticamente hablando. Bueno, el 1 de febrero el gobierno anunció que el costo de la vida había bajado un 0,6% y el Comando General de la Fuerza Aérea difundió un comunicado anunciando que la fuerza había repelido un ataque terrorista contra la base Mariano Moreno, que era el lugar de asiento de los aviones Mirage comprados a Francia hacía unos meses. Ahí los muchachos de la guerrilla que habían atentado para destruir esos aviones, que felizmente se pudieron mantener y fueron parte de los que se utilizaron después en la guerra de Malvinas. El 4 de febrero el presidente Perón hizo una reseña de sus casi cuatro meses de gobierno, destacando la colaboración recibida de parte de la oposición, tanto en lo legislativo como en el resto de las acciones. No puedo decir lo mismo del oficialismo, continuó Perón, donde se han suscitado problemas incompatibles con la misión que hemos recibido. Acordémonos que en enero 8 diputados de la tendencia habían renunciado a sus bancas porque estaban en contra de la sanción del Código Penal que Perón necesitaba para poder enfrentar a un nuevo delito que no estaba codificado, que era el de la guerrilla y que atentaba permanentemente contra su gobierno. Y respecto del elogio que Perón hace de la oposición, es una buena escuela de la que en la que tendrían que mirarse muchos dirigentes que se dicen peronistas, porque el tema pasa por ahí. Perón lo marcó en el 73, pasa por el acuerdo con la oposición. Usted dirá, nosotros no podemos, el kirchnerismo no puede, Cristina no puede hablar con Macri, fenómeno, pero que traten de encontrarse aquellos dirigentes que tienen puntos de contacto entre un sector y el otro sector, porque si no, estamos avanzando a una guerra civil sin remedio, y eso es lo que los liberales quieren. Ahora, hace pocos días, el presidente Milei anunció que él va a romper aquella tradición de la no participación de Argentina en las guerras, ¿no es cierto? O sea que nosotros tenemos que aceptar pasivamente todo eso cuando hay un montón de liberales que no quieren eso. Entonces lo que hay que tratar de buscar es el acuerdo con esos liberales, ¿no es cierto? Bien. Ese mismo día, el 4 de febrero, regresó al país José López Rega tras haberse entrevistado con el presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, consiguiendo una importante provisión de petróleo para abastecer el mercado interno. El acuerdo con Libia permitió que se suplantaran insumos que eran, se pagaba mucho menos a Libia del que se pagaba por entonces a los países que nos importaban el petróleo, tras el aumento generado por los países de la OPEP en octubre de 1973. Gaddafi era un declarado enemigo de las políticas imperialistas de los Estados Unidos en Medio Oriente y se ubicaba dentro de lo que se conocía como el Tercer Mundo. Había sostenido en varias oportunidades ser alumno del general Perón, elogiaba la tercera posición peronista y decía haber sido influido por los libros del general y el libro Historia del Peronismo de Eva Perón. El 3 de abril el Poder Ejecutivo inició trámites para constituir una comisión de consulta y estudio para la reforma constitucional. Y Perón anunció un nuevo régimen para el aumento automático de las jubilaciones. El tema de la Constitución preocupaba a muchos juristas peronistas o no, ya que no se sabía a ciencia cierta cuál era el régimen que nos sostenía jurídicamente, si la Constitución del 49, sancionada por un Congreso formalmente constituido y derogada por un bando de facto en 1957, o por aquella simulación de Congreso Constituyente de 1957, que se constituyó, valga la cacofonía, después de aquellas elecciones en las que ganó el voto en blanco peronista. Cuando se eligieron constituyentes para el 57, fue la primera vez que ganó el voto en blanco peronista. Y además, a la Carta Magna le habían metido mano las juntas militares, en la que el último había sido el dictador Lanusse, imponiendo el balotaje, la reelección presidencial y la duración de 4 años de cada mandato presidencial. Y esto estaba acordado, es decir, la reforma que Perón proponía estaba acordada ya con Balbín, que era el líder de la Unión Cívica Radical, con Frondizi, que era el líder del desarrollismo, y con presidentes de otros partidos políticos, porque Perón las obras y las leyes de gran trascendencia las acordaba con aquellos partidos políticos que tenían representación parlamentaria y con los que había llegado a un primer acuerdo en la cena de Nino, cuando él vino en 1972 y reunió a la oposición para plantear que en lo sucesivo era necesario un gobierno de unidad nacional. Cosa... Ojo, que quédate en línea y después seguimos hablando. Quédate en línea. Bueno, bueno. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 59 minutos, 14 grados 9 de la temperatura. Primer resumen de noticias con Enrique Kepa. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 en punto de la mañana en la Argentina, 14.9 la temperatura, 14.9 la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La derecha es así, ¿no? Un día dice una cosa, como hace el desquiciado presidente que tenemos, ¿eh?, que vituperaba en todos los idiomas a los chinos porque eran comunistas, y retrocedió en chancleta porque no consigue que nadie le dé un miserable dólar para llevar adelante todo lo que está haciendo, ¿no? Para poder sostener el gobierno, porque para otra cosa no lo quiere. Pues está hambriando al pueblo, está hambriando a los trabajadores, está hambriando a todo el mundo. Y lo mismo hacen sus acólitos, ¿no? Ahora que arregló que le van a pasar el dinero que le había quitado el gobierno de Alberto Fernández, Jorge Macri le vota absolutamente todo y levanta los pulgares como el payaso que tenemos de presidente. Bueno, y de esta manera es otro de los que reculan en chancleta. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dio en el día de ayer marcha atrás con la decisión de eliminar la exención del impuesto a los ingresos brutos para profesionales del 2025 y remarcó que en ningún momento consideró esa opción. La medida había trascendido que se iba a tomar en el marco del proyecto del presupuesto 2025 que fue enviado a la legislatura. Sin embargo, aclaró que no será así al indicar que no se cobrará ingresos brutos a los profesionales. Quiero ser muy claro en esto. En ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales, afirmó el jefe de gobierno porteño en su cuenta de X. Macri declaró que la información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que presentó como propuesta la JIP en base a un criterio de equidad tributaria, pero con la que no se avanzó ni fue presentado en la legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica, sino también política, señaló el titular del Ejecutivo porteño. En la ciudad no vamos a cobrar ingresos brutos a profesionales. Quiero ser muy claro en esto. En ningún momento consideré como una opción para el año próximo eliminar la exención de ingresos brutos a profesionales. La información que estuvo circulando se desprende de un borrador de trabajo que nos presentó la propuesta de JIP en base a un criterio de equidad tributaria, pero que no se avanzó ni fue presentado en la legislatura. En este contexto de crisis, no cobrar ingresos brutos a profesionales es una decisión no solo económica, sino también política. Acá tenemos, ¿no? La derecha siempre dice una cosa y después hace otra, retrocediendo, como siempre, en chancletas. El desquiciado y el otro que vino de El Salvador, otro desquiciado más, que bueno, creen que metiendo en cana a la gente y arreglan todo en lugar de generar trabajo, ¿no? Esta es la idea que tienen esta gente de derecha, ¿no? Que lo destruye todo del Estado y lo único que utiliza el fondo del Estado es para beneficio personal. ¿Qué país es El Salvador? Discúlpeme, es una potencia, no sé, va. Pero él dice que trata con potencia nada más. Y ahora dice que no trata con comunistas, o decía que no trataba con comunistas, y ahora trata con comunistas porque nadie le da un peso partido por la mitad. Milei y Bukele afianzaron su vínculo con una nueva reunión en la Casa Rosada con eje en energía, comercio y seguridad. El encuentro se extendió por 2 horas y contó con la presencia de varios ministros de administraciones, y se puede ver la foto donde estos dos payasos salen al balcón de la Rosada a saludar a no sé a quién, porque no había absolutamente nadie. El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par del Salvador, Nayib Bukele, con quien mantuvo una audiencia en la que abordaron la cooperación en temas como energía, comercio y seguridad, entre otros. Bueno. Luego de la reunión a solas, se sumaron al encuentro ampliado ministros de ambas administraciones. Por último, Milei y Bukele salieron a saludar desde uno de los balcones de la Rosada, como suele invitar a hacerlo el presidente argentino cada vez que recibe una personalidad, como en el caso de Susana Jiménez la semana anterior. Fue muy gracioso el reportaje, entre comillas, que hizo la octogenaria, esta señora que debería ya retirarse de la televisión porque hace papelones, preguntándole cualquier cosa al presidente de la nación. y no preguntándole por lo que tendría que preguntar. De hecho, le dijo que Julio Boca le había llamado para que le pregunte por la cultura, y él le salió diciendo que él no le iba a sacar la plata para darle comer a un chico desnutrido en el Chaco. No, es fantástico. No, o sea, él no le va a sacar la plata a eso, le va a sacar la plata a todo el mundo para que nadie pueda comer. Pero desde su llegada a La Rosada, el mandatario salvadoreño había hecho la habitual ofrenda floral en Plaza San Martín, en Retiro, donde estuvo acompañado por la canciller Diana Mondino, cada vez más ninguneada por el presidente de la Nación, que deja todos los temas que están que deberían estar a cargo de la canciller en manos de Karina Milei, que el otro día casi se muere porque quiso hacerse la oradora y terminó con las cuerdas vocales a la miseria. Y desde allí se trasladó a la sede gubernamental. Milei lo recibió minutos antes de las 15:30 en el Salón de los Bustos de la Explanada. Luego se trasladaron al Salón Blanco, donde hicieron el saludo formal y las fotos, y acto seguido se dirigieron al despacho presidencial. Bueno, bárbaro, fantástico, ¿sí? Negociamos con una potencia mundial como El Salvador. Sigamos por este camino, vamos bárbaro, la Argentina está bárbara. Para colmo, el generador de negocio, o que es lo que dice él, especialista en economía, se lo dijo a la señora en reportaje en el domingo, que genera negocios con o sin dinero. Yo le informo al presidente, por si no le dijeron, que las reservas del Banco Central bajaron casi 2.000 millones en el día de ayer, sin embargo, subieron 450 en el mes, ¿no? Bárbaro, fantástico. O sea, bajaron 2.000 millones, pero subieron 450. Esa es una buena noticia. El Banco Central compró, en el día de ayer, 117 millones en el mercado único y libre de cambio, en una plaza que continuó con escasas operaciones y sin una tendencia definida en los precios. Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina terminaron el mes en 27.167 millones, con una baja de 1.995 millones durante la jornada, producto de movimientos en los encajes bancarios y pagos de deuda, según coincidieron en señalar al analista del mercado financiero. A pesar de este fuerte retroceso, septiembre dejó 450 millones más en las reservas, que en el año crecen 4.096 millones. En tanto, el dólar blue bajó 0.8% para terminar en 1.235. Hay que recordar que antes de las elecciones el presidente decía que el peso era basura y que todo el mundo debía apostar al dólar, como había dicho aquel famoso ministro, ¿se acuerdan, Güeves? Que dijo que el que apuesta al dólar pierde. Bueno, el presidente Milei antes de las elecciones dijo, bueno, apuesten al dólar, el dólar está bajando. No hay nada que diga que no retroceda, con una merma del 8.5% en septiembre. En tanto, el sector financiero se registraron subas del 0.5 para el dólar contado con liqui, que cerró 1.236, y 0.45 para el MEP, que terminó 1.213 pesos. Cerramos con el deporte, recordando que del día de ayer tres partidos marcaron la continuidad de la fecha número 16 de la Copa de la Liga. Argentinos Atlético Tucumán igualaron 0-0, Racing y Platense 1-1, y Lanús y Gimnasia y Grima La Plata, que terminó con 9 jugadores, igualaron 0-0. Hoy dos partidos completan la jornada 16, los últimos dos partidos de la jornada 16 de la Liga Profesional, de la 18:30 en Victoria. Tigre recibe la visita de Independiente, arbitraje de Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Héctor Paleta, el equipo de Sebastián Domínguez, Sosa, Ortega, Leiza, Paz Garay, González, Cardoso, Armoa, Maroni, Galván y Florian Monzón. El rojo con alguna duda, Rey Loyola, porque no está Vera lesionado, Lo Mónaco, Lazo, Pellegrino, Sporle, Marcone, Martínez, Altita, González, Montiel, Santi López y Ábalos. El otro partido es el que vamos a transmitir por esta emisora desde las 20, con todo el equipo de Consabora Fútbol. Rosario Central recibe al puntero, al mejor equipo de la Liga Profesional hasta este momento, me refiero a Vélez Sarsfield. el partido va a comenzar a las 20:30, nuestra transmisión desde las 20, el conjunto de Central que dirige ahora Matías Lecky con Brown, Coronel, Mayo, Quintana y Sandes, Ibarra, Kevin Ortiz, Jonathan Gómez, Malcorra, Giaconi y Enzo Copetti. El puntero del campeonato Vélez, Marchioli, García, Mamana, Valentín Gómez y Elías Gómez, Ordóñez, Bouzat, Vicini, Aquino, Thiago Fernández y Brian Romero. Hoy ganando Vélez ampliaría su ventaja en la tabla de posiciones en la liga profesional. 7:10 de la mañana en la Argentina. En este momento, 14.5 la temperatura, 14.5 la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad, y ponemos punto final a este resumen, el primero para ayer y hoy por 6.50 Vélez. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:11. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 14.5 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Coco Zurra, ¿por qué hoy todavía cuesta tanto encontrar una juventud peronista como la que nos tocó vivir en otras épocas? ¿Por qué hay un abandono de la juventud del peronismo? ¿O por qué el peronismo perdió a la juventud? Y porque lo que se perdió fue el peronismo, es decir, el peronismo en sí como órgano, como estructura organizada de un movimiento político, de un partido político, de un grupo de sindicatos como eran las 62 organizaciones y demás, se fue desdibujando con el correr del tiempo, con la muerte de aquellos dirigentes que habían sido primero los fundadores del peronismo y después fueron sucedidos por los luchadores de la resistencia. Después hubo una nueva democracia recuperada en el 83 y hubo un peronismo fuerte que enfrentó a las políticas de Alfonsín, que fracasaron fundamentalmente por no haber enfrentado el problema de la deuda. Y bueno, son demasiados años, es demasiada lucha, y los dirigentes que fueron naciendo no se fueron identificando con aquel peronismo, sino con una cosa nueva. Con el kirchnerismo llega el progresismo, llega otra manera de ver la historia, sin recostarse en nuestras tradiciones, sin buscar la unidad con el adversario, y a partir de ahí se producen una serie de desajustes que van haciendo que la gente se desaliente, que los compañeros de juventud no quieran incorporarse al peronismo porque veían que el peronismo se había transformado para algunos en un negocio. Los medios de difusión hicieron también su parte desanimando aquella integración. En la década del 90 con Menem se plancha la militancia, deja de existir una militancia activa como la que había habido para el enfrentamiento a Alfonsín, y lo que viene después es una nueva generación que pretende reciclar a partir de la política de derechos humanos lo que fue el montonerismo, ¿no es cierto? Es un montonerismo nostálgico, algunos lo llaman montonerismo tardío, pero es algo viejo, es algo caduco, es algo que ya no pega en la sociedad. Así que estamos esperando que llegue una nueva generación que tome esto en sus manos con un pensamiento nacional y popular, que a lo mejor no se llama peronismo, pero a lo mejor trabaja para la comunidad. Mire, ahora está sonando, esto me lo hace saber gente que está en el Congreso, está sonando la idea de parte de los liberales de suspender, ellos dicen que por única vez, el pago del aguinaldo en diciembre al sector público, a las jubilaciones y a las pensiones, y además se va a hablar con las provincias para que hagan lo propio. Eso terminaría por planchar definitivamente el consumo, con lo cual la economía interior del país, que como usted siempre lo dice, tiene que ver con el ciclo económico, se plancharía. Y no hay dirigentes que salgan a luchar en contra de eso. Es un tema muy complicado el que estamos viviendo, porque no se quiere encarar formalmente el tema de la deuda, ¿no es cierto? Y eso ¿no será que la dirigencia de hoy del peronismo no tiene cicatrices? Sí, claro. Pero por supuesto, el que no se quebró se dobló. Fueron muchos años de ninguneo, fueron muchos años, fueron años de cárceles, años de tortura, años de persecuciones. Es complicado. Si a alguno le echan la culpa de lo que pasa a la CGT, olvidándose que la CGT no hace las listas que van a competir electoralmente. La CGT no llena como llenaba en otros tiempos las cámaras legislativas. Las leyes son sancionadas por la burguesía, no por la clase trabajadora. Entonces por eso está pasando lo que pasa. Pero la verdadera responsabilidad es un poco difícil de encontrarla, porque el paso del tiempo ha hecho mucho, Miguel, en todo esto. Nosotros mismos sentimos los dolores en las piernas, no nos dan como nos daban antes. Y bueno, igual yo estoy preparado para mañana, para la marcha universitaria, porque allí vamos a estar, ¿no es cierto?, como estamos apoyando a los jubilados y todo, pero fíjese que los jóvenes no salen, salimos los viejos, ¿no es cierto? Es un tema, es un tema. Ahora, nosotros vivimos contagio en algunos casos de los padres, en otros por razonamiento propio, pero la mayoría vimos que siendo niños vivíamos mejor cuando estaba Perón, y cuando lo echaron salimos en su búsqueda. Los jóvenes de hoy, o sea, los jóvenes son de la mediana edad, que tienen 45 años, ¿cuál es el ejemplo de captación del peronismo? Y no lo tienen, porque faltan arquetipos, porque por lo general, porque cuando Perón dice que solo el pueblo salvará al pueblo, se refiere a que solo una clase dirigente surgida del pueblo va a salvar el pueblo, porque los pueblos no se salvan a sí mismos. Si estuvieran en condiciones de salvarse a sí mismos, estarían sanos. No están sanos y por eso no tienen clase dirigente. Lo que salvó al país en el año 43 fue que se constituyó una clase dirigente. Después, durante los 10 años de gobierno peronista, se constituyó otra clase dirigente, que fue la que encaró la resistencia. De allí surgió de allí surgieron los gobernantes de 1973, y de ese gobierno surgió una clase dirigente que fue la que recuperó la democracia en el 83, junto con las madres de Plaza de Mayo, junto con las huelgas y las movilizaciones de Saúl Ubaldini, y con el tiro final que le pegó a la dictadura la guerra de Malvinas. Pero eso se fue agotando en el tiempo, no se formaron nuevas clases dirigentes, y si se forman en literaturas europeas o en otra clase de cosmovisiones. Se sigue con la nostalgia cubana, se sigue con nostalgia de procesos que han fracasado, y bueno, y aquí estamos viéndola pasar por televisión, mientras los liberales siguen rifando al mundo, siguen rifando al país, ¿no es cierto?, para que venga cualquiera y se lo lleve, y los grandes yacimientos, que es por lo que vienen ahora, ya están prácticamente en manos de consorcios extranjeros. Así que, y mientras 200.000 millones de dólares están de argentinos, están en el exterior en lugar de ser invertidos aquí para la producción. Ahora, que, ¿por qué también hay una comodidad en la dirigencia justicialista que le elijan de arriba las referencias? ¿No te parece a vos que al no estar físicamente Perón se debería haber construido un comando que condujera el movimiento, y eso no ocurrió nunca? Mire, lo que ocurre en el peronismo concretamente es que la moral burguesa reemplazó a la moral heroica. El pensamiento nacional, desde la época de los federales hasta el peronismo, tiene que saber que aquel que se erija en líder es candidato al paredón de fusilamiento. Eso pasó con Rosas, que tuvo que irse al exterior. Eso pasó con San Martín, que no lo dejaron desembarcar. Eso pasó con Perón, al que le serrucharon las manos después de muerto. Pasó con Evita, a la que le quebraron las rodillas cuando ya estaba muerta. Eso pasó con Isabel, que es la presidenta argentina que estuvo más años presa en toda la historia argentina, que fue violada, que fue rapada a cero cuando la invadieron los piojos en un tuburio en el que la habían tirado, en un cuarto que estaba totalmente sucio. Eso le pasa a los grandes dirigentes argentinos. Eso le pasó a Néstor, que se murió, no digo en el gobierno, pero en pleno acto militante. Eso le pasa a los dirigentes argentinos que enfrentan al mundo. Y hay dirigentas que prefieren ser abuelas en lugar de ponerse al frente de su pueblo. Y hacen un discurso de stand-up cada 4 o 5 meses para mantener contenta a la gente y después elegir presidente a cualquiera menos a un peronista, porque es la persona que eligió primero a Scioli, después a Alberto Fernández y después a Massa, y nunca un peronista. Eso es lo que nos pasa. Falta sentido heroico de la vida, estar dispuesto a ir al paredón de fusilamiento. Se quieren morir de viejos criando a sus nietitos, y un dirigente peronista nunca se va a morir de viejo criando a sus nietitos si se pone al frente de su pueblo. Entonces hay dos cosas: o no somos viejos o no somos dirigentes. ¿O qué? O no somos viejos o no somos dirigentes. No, no somos dirigentes, somos diri, porque no tenemos gente. Por eso. Eso es lo que pasa. Pero somos viejos, estamos grandes, lo cual no quiere decir que no podamos conducir, pero nos está faltando la gran conducción nacional, que se enuncia, es como decía, como Cristina decía del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Amado y recule. Ahí la presidenta tendría que haber sido Cristina y el vicepresidente Alberto. Pero creo que la señora se asustó. Creo que tuvo miedo. Dijo, no, yo no llego, tengo el 30%. Bueno, si antes tenía el 30%, ahora tiene el 15%. ¿Y qué hacen con eso? Lo enfrentan a Kicillof. Digo, es una cosa de loco lo que está ocurriendo. Porque esto es por el aburguesamiento que ha cundido en la clase dirigente peronista. Hay un aburguesamiento lógico e inevitable, porque no hay heroísmo, no hay sentido heroico de la vida para salir a ponerle el cuero a la batalla contra los liberales. Entonces nos ocurre lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Y vos decís que el movimiento se transformó en un partido? Ni siquiera eso, porque el partido, tras la muerte de Perón, debería haberse erigido en el centro de circulación de todo el movimiento, porque una cosa era el partido cuando estaba Perón, que era una herramienta electoral porque estaba Perón, el movimiento existía porque lo conducía Perón. Después el movimiento se fue desarticulando y no hubo quien lo condujera. Se debería haber conducido desde el peronismo, pero el peronismo empezó a hacer con el partido cualquier cosa. El último presidente que tuvimos fue Alberto Fernández. Ya eso es el colmo de la desvergüenza, y a nadie se le cae la cara. Nadie pide perdón por eso, nadie pide disculpas por eso, ¿no es cierto? El partido debería haberse constituido en el ente centralizador del movimiento, y no lo hicieron. ¿Por qué? Por cobardía, porque no quieren enfrentar a los liberales. Porque los liberales te van a hacer lo que le hicieron al Chacho Peñalosa. Vas a entregar el cuchillo y te van a degollar con ese mismo cuchillo. Porque son liberales, y bueno, y nadie tiene el coraje de enfrentarlo. Ese es el problema. Los que lo enfrentaron, como Rucci, mire cómo terminaron. Y otros dirigentes que también lo enfrentaron terminaron desconocidos, terminaron negados por la historia, por la historiografía, por la política. Desgraciadamente es así, eso es lo que nos pasa. No nos pasa otra cosa que eso, no tenemos clase dirigente. Hay un apagón histórico en el horizonte directivo. Bueno, menos mal que llegamos a viejo porque no nos metimos en nada. Y bueno, hay dos opciones. No, nos metimos y tuvimos la suerte de llegar. Pero hay dos opciones en la vida, llegar o no llegar. Nosotros hemos llegado con problemas, hemos llegado desconocidos por la clase dirigente, porque un dirigente como usted, con la experiencia que tiene, debería ser convocado por la dirigencia del movimiento peronista y decir, che, ¿qué te parece que hay que hacer con los medios de difusión? Los viejos dirigentes estamos envejeciendo en nuestras casas porque las nuevas clases dirigentes se creen lo suficientemente inteligentes como para no convocarnos, y bueno, y así les va. Así les va, van de derrota en derrota, de asco en asco y de dolor en dolor, ¿no es cierto? Como digo siempre, derrumbándose ante el paso de la historia. Pero el dirigente popular que no acepte la crucifixión como lo aceptó nuestro Señor, no tiene derecho a erigirse en dirigente popular, porque no representa a su pueblo. Así es la cosa. Vos sabés que Perón decía, teníamos todos los medios a favor y caímos, teníamos todos los medios en contra y volvimos. Sí. El tema de los medios cuando hay un pueblo organizado y conducido no es un problema. Ahora, obviamente, cuando vos tenés el desorden que tenemos, y bueno, hace falta alguien que ponga un poco de orden. Yo no claro, digo... porque el hecho no es ganar, porque no hubo este dirigente más blindado por los medios que Macri, y a Macri le ganó nada más y nada menos que Alberto Fernández. Digamos que la cosa es un palo vestido, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez que estás en el gobierno tenés que saber lo que tenés que hacer y tenés que ir para adelante. Y cuando hablo del gobierno de Alberto Fernández, digo Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque no era un personaje secundario en el gobierno, ¿eh? Fue la que eligió al presidente y la que tenía gran parte de la representación parlamentaria y muchos gobernadores. Sin embargo, se dejó avanzar al liberalismo y mire dónde estamos ahora, en el fondo del río. ¿Y cómo si ahora sacan el aguinaldo, no quiero ni pensar lo que va a pasar con el consumo y con la producción, ¿no es cierto? ¿Y cómo sigue, según tu criterio? ¿Cómo sigue? Y sigue, esto avanza a un estallido social. Pero desgraciadamente va a ser distinto al estallido social del 2001, porque en el 2001 había una clase dirigente que contuvo a los que estallaron. Hoy no hay nadie. Hoy va a salir el lumpen proletaria, el hombre transformado en lobo, desesperado. ¿Vio la película Guasón? Ese momento en el que salen todos desesperados, que está la calle llena de basura, de ratas y de todo eso. Bueno, eso es lo que va a pasar con el país, porque los desesperados, aquellos que no tienen nada, cada vez están más arrinconados, y son esos los que van a salir, y sin conducción política, porque en el 2001 había una clase dirigente, más o menos, que lo pudo contener y lo pudo canalizar, esa bronca. Hoy no existe eso, más allá de lo que hacen los muchachos en los comedores escolares, de lo que hacen los curas villeros, de lo que hacen todos aquellos que quieren contener a la pobreza. Cada día que pasa vemos más gente durmiendo. Mire qué paradoja, en los cajeros electrónicos duerme la gente, ahí donde descansan millones y millones de pesos, ahí duermen los expulsados por el sistema. Esa gente en algún momento, o los hijos de esa gente, se van a enardecer y te la voglio dire, como dice el refrán, ¿no es cierto? Bueno, es lo que de alguna manera desde el exterior se buscó siempre, que es el enfrentamiento de sangre entre el argentino para quedarse con la riqueza del territorio definitivamente, sobre la excusa de venir a poner la paz en una guerra civil, ¿no? Pero eso es lo que hicieron en el Medio Oriente. En el Medio Oriente lo que está pasando es eso. Y algún día vamos a ser nosotros, lo que aparezcamos en los diarios, caminando entre las ruinas de los demolidos edificios, buscando los restos, a ver si se salvó alguien, como ahora vemos que ocurre en los países del Medio Oriente. Todo por no haber hecho las cosas como corresponden. Pero bueno, uno hace lo que puede, más allá de lo que hemos hecho, no sé si podremos hacerlo, porque reitero, lo que no me cansaré de decir nunca, este apagón histórico dirigente nos está envolviendo a todos y no tenemos quien nos conduzca. Y los pueblos necesitan conducción, porque si no son masa. Decía el padre Castellani que la diferencia entre un pueblo y una masa es que una masa es un montón de gente sin jefe. Y durante muchos años el peronismo tuvo una clase dirigente que lo condujo. Mal o bien, siempre había una representación que nos convocaba. Hoy no hay representación del peronismo. Usted va a la plaza y hay carteles del Polo Obrero, hay carteles de... Muchos de ellos cantan la marcha peronista, pero no hay dirigentes peronistas que nos conduzcan. Y bueno, y ahí estamos. Ese es el grave problema. Bueno, no sé para qué te dije que te quedaras un rato más. Chao, Coco. Un abrazo grande, Miguel. Gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7 de la mañana, 29 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 14 grados 5 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hace 34 años, el 30 de septiembre, llegaban a Rosario los restos mortales de don Juan Manuel de Rosas. Secretos de inteligencia, un Hércules que estaba de adorno, y ese día los restos de Juan Manuel de Rosas llegaron a Rosario, y la historia de las horas en que el féretro del prócer estuvo en la ciudad para unir al país dejaba una puesta en escena que sembró una incógnita. Juan Manuel de Rosas volvió a entrar al país por Rosario, eran poco más de las 8 de la mañana del 30 de septiembre de 1989, y en la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario hay dos aviones, tres o cuatro helicópteros, cadetes del Liceo Aeronáutico Militar y un Hércules que hasta hoy no se sabe para qué había llegado hasta Rosario. Rosario fue la sede de la vuelta de Juan Manuel de Rosas al país después de 137 años, con la idea de unir al país bajo el hecho de la repatriación y con el Monumento Nacional a la Bandera como primer escenario. Carlos Menem y su primer discurso como presidente asumió el 8 de julio de 1989, se llevaron todas las páginas de los diarios y los resúmenes de noticias. El plan de ese día era subir los restos de Rosas a un helicóptero, trasladarlo al Monumento Nacional a la Bandera y después de una ceremonia embarcarlos para que fueran por el río Paraná hacia Buenos Aires. El destino final era el panteón familiar en el cementerio de Recoleta. Los restos de don Juan Manuel de Rosas llegaban por vía aérea a Rosario para desde allí retornar el día primero de octubre para su descanso final a Buenos Aires por vía fluvial, como era su deseo póstumo. Y para recordarlo al gran mariscal de los federales en la Argentina, don Juan Manuel de Rosas, qué mejor que dedicarle un tema a su memoria. Quieran atender, voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar, ni aunque lo de entrenarazo. Fue brigadier general, fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa sendero de patria abierto. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. Ese día el destino quiso que este periodista fuera interventor de Radio Excelsior, lo que hoy es la Red, y las 24 horas se dedicaron a exaltar y a mostrar el revisionismo histórico de el brigadier general. Y lo que lamento es no tener la grabación, porque fueron 24 horas dedicadas a Juan Manuel de Rosas. La verdad que después de haber concurrido, siendo muy jovencito, a una primera reunión en el Tortoni, donde un grupo de revisionistas históricos se reunían cuando todavía no existía el Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, queriéndole dar forma a esto, y escuchando que era un puñado, y sabiendo que eso no se compartía por una mayoría, vimos como en 1955, cuando la fusiladora empezó a decir que era la segunda dictadura, la de Perón, la segunda tiranía, todos nos preguntamos cuál era la primera. Y ahí descubrimos que la línea Mayo Caseros, la que él representaba, la de los unitarios, de Aramburu y Roja, estaban hablando de Rosas. Y nos hicimos revisionistas, porque si Perón no había sido tan malo, y era la segunda dictadura, la segunda tiranía, ¿cuál había sido la primera? Rosas. Y nos pusimos a investigar a Rosas. Lo de la fusiladora hicieron a los jóvenes revisionistas. Eso fue el disparador más importante de una juventud que creció averiguando la verdad sobre don Juan Manuel, que la tenían escondida, como pretendieron esconder también la historia de Perón en 1955. Por eso, cuando nosotros revisitamos la historia, cuando reconocemos estos baluartes de una línea que marca un pensamiento nacional de San Martín, Rosas y Perón, simplemente hacemos un ejercicio. ¿A quién le dio el sable corvo San Martín? ¿A quién se lo dedicó? A un patriota que había luchado por defender la Argentina, a Rosas. Y entonces, cuando uno ve la síntesis de esa trilogía de San Martín, Rosas, Perón, y enfrente la línea Mayo Casero, que hoy tiene a su presidente, porque Milei representa esa línea de Mayo Casero, nos encontramos frente a los que tienen duda o no saben bien de qué se trata, y tratamos todos los días de insinuar que investiguen un poco, que a lo mejor escuchando un programa de radio se les da por agarrar un libro e investigarlo. Y los radicales deberían estar averiguando por qué esconden la verdad sobre el fundador de su partido y su padre. El padre de Leandro Alem era mazorquero de Rosas y ellos terminaron en la línea Mayo Casero. A lo mejor sería bueno que algún día los radicales hagan su propio revisionismo histórico. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel. Comenzando, me alegro escucharlo, comenzando el último trimestre del año y la responsabilidad. No, al revés, estamos empezando el primer mes peronista. Ah, exactamente, lo dijo esta mañana. Claro, porque tenemos, miren, el 8 nació Perón, el 17 sabemos lo que pasó. Sí. El 12 de octubre asumió por última vez la presidencia. Pobre Perón, no le quedan fechas. Sí, bueno, hay que festejarlo entonces, que con la. Renovamos esas lindas fechas que... Usted resérvese para si hoy le sale campeón. Sí, esperemos. Vamos bien. Por ahora estamos gozando el primer puesto en la tabla. Bueno, cuénteme, padre, ¿cómo se hace para repasar cuando se estudia, en caso de ustedes que tienen que hacer un curso muy intenso porque fueron llamados por la fe, cuando se estudia la historia? ¿Qué parte de la historia le cuentan a los que son estudiantes y terminan de sacerdotes? Eso que la historia de la Iglesia sí se da como materia a estudiar, pero la historia argentina sí, también de la historia de la Iglesia. En la Argentina hay un salesiano que tiene muchos tomos, el padre Bruno, Cayetano Bruno, ahora viene a la memoria. Se estudia, pero bueno, no se ahonda demasiado. Y bueno, es una colección muy buena, el padre Cayetano Bruno, sobre la historia de la Iglesia en Argentina. Usted sabe que Rosas tuvo problemas al principio, como tuvieron Artigas y otros más, con la orden de la que el Papa es partícipe, los jesuitas, porque decían que los jesuitas se metían mucho en política. ¿No? Sí, y de hecho ellos se consideran el ejército que cuida al Papa, ¿no? Y de hecho por eso lo expulsaron del virreinato, las reducciones jesuíticas. En una de ellas nació el general San Martín, Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, y todo lo que hoy es Corrientes, Uruguay, Brasil, fue uno de los motivos por los cuales las logias masónicas se expulsaron a las compañías de Jesús de todas las tierras, y la historia, se refugiaron en Rusia, porque también de Europa los expulsaron, 1767, y se fueron a refugiar. Le dio cabida la reina del Imperio Ruso, Catalina la Grande, y ahí fueron a recalar los padres jesuitas, qué notable, ¿no?, en su ejercicio ministerio sacerdotal. Por eso que el Papa Francisco pidió ir a Rusia, ¿no? A Rosa le pasó algo muy especial, porque llamó a los jesuitas para que enseñaran y educaran al pueblo que estaban en Uruguay, pero resulta que hablaban francés, no hablaban castellano. Entonces no los pudo usar. Y después tuvo enfrentamiento, porque decía que los jesuitas se metían en política, y es la única orden que se tratan de compañeros entre ellos, ¿no? Sí, compañeros, y sí, la compañía de Jesús, que tienen también una especie de una espiritualidad de milicia militar, compañía, pues San Ignacio, claro, son el ejército militar del Papa, ¿no? Ellos dicen que son el ejército que cuida al Papa. Sí, el cuarto voto. Y bueno, estamos también hablando de educación. Mañana hay una movilidad, una movilización, y la responsabilidad del Estado, que la debe gestionar el principal empleado público, es garantizar el servicio docente universitario también en todos los niveles, secundarios y primarios, de modo eficiente, porque para eso pagamos los impuestos. Esa es la primera incumbencia del Estado, garantizar la seguridad educativa de sus ciudadanos, de su juventud, de sus niños, adolescentes y jóvenes, dándole un, por supuesto, un fruto del trabajo docente, que es el salario justo, es el fruto legítimo del trabajo docente y de cualquier otro trabajo. Entonces, la marcha de mañana es para reivindicar la educación, y sobre todo a todo el personal docente, y no docente, administrativo, porque él es una comunidad, la facultad, ese trabajo debe ser bien remunerado, si no es muy difícil, porque el profesor muchas veces se queda fuera de hora, hablando con el maestro, con los discípulos, o le recomienda un libro, o le proporciona un apunte, y entonces el trabajo debe ser bien remunerado para todos los docentes de todos los niveles, de todas las categorías, y esa es la incumbencia del Estado, que gana el trabajo de disfrutarlo el trabajador, en este caso el maestro, el profesor, el investigador, el salario justo que le permite a él y a su familia vivir dignamente, de modo, con un bienestar material. El docente también tiene cursos para seguir capacitándose, el trabajo cultural, y bueno, es todo un desafío también la marcha de mañana, y es importante tener en cuenta los grandes docentes, Favaloro, Usay, los grandes, Ramón Carrillo, ese gran médico del movimiento nacional, en fin, cuántos grandes maestros que tuvimos, ¿cómo se llamaba el cardiólogo que tenía el general Perón? Se me va ahora Matera. ¿Cuántos docentes de envergadura, de gran nivel intelectual, salieron de la Universidad Argentina? Y creo que esa es la responsabilidad del Estado, de lo que gerencia en el Estado, en este caso nuestro principal empleado público, y de todo su equipo. Y yo creo que hay también toda una un sesgo, una especie de esclavitud. Yo digo que hay hoy en día una degradación en los niveles educativos, porque todo eso está planificado por una minoría, no es producto del acaso, o de la vagancia, o de la casualidad, sino que hay una programación para ir reduciendo el nivel educativo de toda nuestra sociedad, el que es el futuro de la sociedad, niños, adolescentes, jóvenes o adultos que se siguen capacitando. O sea que ahí está el desafío para mañana, y estemos atentos, porque la última reunión que hubo para los adultos mayores, los jubilados, los policías se dieron esa terrible foto que yo no, que la vi, que el Papa hizo en una alusión a un discurso, la represión de ese gas pimienta en los ojos de una niña, podía haber quedado ciega para toda la vida con dificultades visuales. O sea que es una represión inhumana que hay ante reclamo justo, que es un derecho de las personas, reclamar lo que les corresponde, ya sea una jubilación digna o un salario justo, en este caso para los docentes, profesores, investigadores y personal administrativo y de maestranza de nuestras universidades. Ahí está el futuro de la patria. Y bueno, ese es el mensaje de hoy. Y con fuerza, no bajar los brazos. Coco Zurra hoy estuvo bien filósofo, y porque es un filósofo, un pensador. Tenemos cada uno nuestra responsabilidad. Faltan dirigentes, el que acaudilla, que conduce, y bueno, ahí está el desafío. Cada uno de nosotros tiene que ser en su ámbito personal de vida, a través de su ejemplo, a través de su palabra, irradiar una esperanza de vida, una sociedad más justa, más solidaria, que es nuestra bandera, alzar esa bandera de la justicia social, de la solidaridad, de la soberanía política, dependencia económica. No está todo perdido si luchamos a la intemperie, con esa fuerza que nos da Dios, con esa fuerza que nos dan nuestros antecesores, ya sean los caudillos federales o nuestro caudillo, que ahora lo celebramos el 17 de octubre, decían San Perón, el 18, el general Perón, Evita. Tenemos conductores y tenemos que tratar de actualizarlo, que cada uno en su lugar de vida tomar su responsabilidad, no mirar para otro lado. Miguel, dice, yo quería redondear así hoy. Una noticia, padre, que complica mucho al mundo. Israel está invadiendo el Líbano en este momento, por lo cual la situación en Medio Oriente se está puesto ya muy difícil. Empezó la invasión israelí terrestre, declaró zona militarizada Israel, dice que va a la búsqueda del Hezbollah, pero ha invadido el sur del Líbano. Es una situación de tercera guerra mundial, ya la... Sí, claro. Hay que ser conscientes de eso. Ahí están los rusos mirando a ver qué hacen, y en cualquier momento Irán, y estamos en un conflicto. Es un conflicto que se expande a todo el mundo, y estamos hablando de bombas nucleares, ya Nagasaki, 200.000 muertos en Japón. Las bombas nucleares hoy en día son de inmenso poder destructivo, así que, bueno, yo creo que Gaza, Líbano, Cisjordania, que no, el Papa en el avión, en el viaje de retorno de Bélgica, hizo una alusión que todas las reacciones tienen que ser proporcionadas. Las fuerzas israelíes, con el justificativo que tienen que matar uno de Hamas o uno de Hezbollah, tiran bombas y mueren, para matar uno mueren 10.000 alrededor. Ahí está el tema. Le digo para que su contacto que tiene ahí en Tierra Santa lo llame, porque la situación es muy delicada. Tropas israelíes entraron en el Líbano, ya están en el sur del Líbano, por tierra, ocupando territorio libanés. Sí, sí, es el padre Romanelli, que está en Gaza, en la parroquia Sagrada Familia, y el Papa Francisco lo llama todos los días. Padre, Miguel, seguimos la semana que viene. Si Dios quiere, un abrazo, saludo al equipo y a la audiencia. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Ojo con lo que está pasando en el Medio Oriente, porque esto puede precipitar un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:52 a.m, Enrique. Bueno, vamos a hablar de la salud de Omar Palma. Omar Arnaldo Palma, enorme jugador que pasó por Rosario Central, por River Plate, a los 66 años sufrió un accidente cerebrovascular que lo tiene en estado grave y su pronóstico es reservado. Uno de los máximos ídolos de la historia de Rosario Central, campeón con el conjunto canalla en 1980, en aquel equipo fantástico que dirigía otro maestro del fútbol, uno de los grandes técnicos que tuvo el fútbol argentino, que fue don Ángel Tulio Sob, y que él integraba aquel equipo en el que estaban, entre otros, el Pampa Félix Orte, Víctor Marchetti, Daniel Teglia, el arquero era Daniel Carnevali, estaba Gelmetti, Krajacic, estaba Bauza, Jorge García, y él integraba el medio campo junto a Palma, a Esperandío y a Vacas, un grandísimo jugador tucumano, uno de los grandes número 10 que tuvo el fútbol argentino y que se coronó campeón en aquel Central de 1980 en el Nacional, postergando las aspiraciones de Racing de Córdoba. El Negro Palma, emblemático mediocampista de 66 años, se descompensó en su casa de Ibarlucea y fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, y luego lo llevaron al hospital italiano. Ingresó al hospital Eva Perón con un cuadro complicado, aparentemente una hemorragia cerebral. Le hicieron una tomografía, informó Adrián Maglia, vicepresidente del club de Arroyito. Luego el Negro fue trasladado al hospital italiano, en un comunicado destacó: el paciente Omar Palma, de 66 años, ingresó al Hospital Italiano de Rosario el día de ayer, lunes 30 de septiembre, y fue derivada a la unidad de terapia intensiva. Actualmente su estado es grave y su pronóstico es reservado. Así que esperemos que se recupere. Es, insisto, una de las grandes glorias del fútbol argentino, campeón con su club, con su entidad, Rosario Central, desplegó un fútbol notable y fue también tuvo su paso por River en aquel equipo que armó allá por el 87-88, primero Carlos Timoteo Griwol y después César Luis Menotti, lo vio jugar a él en aquel equipo. No tuvo la posibilidad de salir campeón con River, pero sí desplegó su notable fútbol que todos recordamos justamente por su fineza. Él comenzó como volante por la derecha y terminó siendo un 10 clásico de aquellos que abundaban en el fútbol argentino y que hoy lamentablemente no tenemos más. Así que le deseamos la pronta recuperación, que pase este mal momento Omar Arnaldo Palma, gran jugador de Rosario Central, que está sufriendo esta contingencia de salud y que esperemos se pueda recuperar, porque todos los recordamos no solamente por lo que hizo dentro del campo de juego, sino también por la bonomía que expresaba cada vez que tenía que enfrentar al periodismo. Siempre lo hacía con una sonrisa y siempre lo hacía con mucha amabilidad. Así que Omar Palma, por supuesto, desde aquí te deseamos la más pronta y rápida recuperación de este mal momento que está sufriendo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, mañana, 2 de octubre, se viene la marcha de alumnos y docentes mientras Patricia Bullrich se prepara para la represalia. Las universidades con todo listo para la marcha, rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, jubilados, jóvenes, todos se preparan para otra movilización que se espera contundente, mientras el presidente continúa en líneas beligerantes en las redes, donde pidió auditorías para arrastrar alumnos inventados que los rectores desmintieron y compartió estimaciones de José Luis Espert sobre docentes con sueldos millonarios. Otra gran mentira. Y los rectores de los gremios universitarios, de las centrales sindicales, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y miles de personas a pie, se preparan para una nueva marcha universitaria que se espera tendrá la contundencia mayor de la que ocurrió en abril y logró que el gobierno de Javier Milei tuviera que reconocer los gastos de funcionamiento de las instituciones, y aunque mientan y digan que los profesionales de la enseñanza en las facultades ganan millones de pesos, sueldos de 4 y hasta 5 millones de pesos como le pagan a los ministros de este gobierno, cosa que es mentira porque no les alcanza ni para cubrir los gastos, se viene una nueva marcha que va a dejar que muchos problemas, y esperemos que Patricia no se le dé por reprimir, porque entonces esta marcha, que será masiva y seguramente también va a ser masivo el aparato represivo que va a montar la ministra Patricia Bullrich, no traiga alguna víctima, porque entonces sí se vendría el futuro de los enfrentamientos mucho más peligrosos que la de esta marcha, donde solo son alumnos, profesores, trabajadores y los jubilados reclamando por sus derechos constitucionales. 8:00 a.m, noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:00 a.m, la Argentina, 14.5 la temperatura, 14.5 la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Mientras la ministra de Seguridad se fue a Nueva York a pasear y a no hacer nada, y está acá en la Argentina cuando tiene que pegarle palos a los jubilados y a todos aquellos que se oponen, porque el otro día las fuerzas de seguridad se utilizaron cuando hizo el desquiciado su panic show, entre comillas, en el parque de Lezama. Ahí no había protocolo de Bullrich. No sé, fueron barras de Chacarita y de otros clubes que se venden al mejor postor, no porque estén a favor de Milei, sino que se venden al mejor postor. Bueno, ahí no se aplicó el protocolo. Ahí se podía cortar la calle y todo. Esta señora, una inútil total, que algún día tendrá que explicar cuántos trabajos fuera del Estado tuvo, para que sepamos que mientras vende la mentira de que el Estado es feo, grande y fofo, ella vive y ha vivido toda la vida del Estado argentino. Bueno, escuchen esto porque no tiene desperdicio. Profundo malestar se generó entre los efectivos de la Policía Federal que se trasladaron en comisión hacia Rosario por disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación, que detenta ese cargo la ministra Patricia Bullrich, que pasea por Nueva York en lugares donde nada tiene que hacer y provoca el ninguneo de la canciller Diana Mondino, que sí debería haber estado en esa reunión porque le correspondía estar a ella y no al mamarracho que tenemos de ministra de Seguridad, para combatir la escala de violencia narco, tras denunciar que son mal remunerados, en muchos casos están hacinados y carecen de condiciones dignas para vivir. Miembros de la fuerza revelaron que en total hay unos 250 uniformados solo de la Policía Federal Argentina, varios de los cuales aseguraron que viven soportando varios episodios indignantes. Desde el viernes pasado, el hotel donde estamos se rompió la bomba, estamos sin agua, por lo que tenemos que caminar 2 cuadras para ir a otro hotel a buscar agua y bañarnos. Tenemos que ir de a 2 y se tarda entre 1 y 2 horas, explicaron. Las comisiones de la Federal se renuevan cada semana y por esos 7 días reciben un total de 80.000 pesos. El gobierno de Santa Fe solventa la estadía, pero el problema es que los efectivos solo pueden almorzar y cenar sin poder repetir un plato más. Si queremos merienda o desayuno, lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo y con lo que nos pagan no hacemos nada. No nos alcanza. Al principio nos incluían el desayuno, podíamos repetir un segundo plato en el almuerzo o la cena y nos daban gaseosa o agua saborizada, pero de hace un tiempo no negaron todo eso y solo recibimos agua en las comidas, explicado. Sin embargo, esos 80 mil pesos que reciben, recién se los pagan 48 horas después de que vuelan a Buenos Aires, por lo tanto, se tienen que manejar con dinero propio y muchas veces no alcanza. Ningún policía quiere venir por lo mal que pagan. Un policía que hace 12 horas de adicional gana 80 mil pesos por día. Esto es una miseria y las condiciones son espantosas. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, la que reprime jubilados y le tira gases a las nenas de 10 años, estaba lo más campante disfrutando de un viaje en Nueva York con el presidente o en el famoso asado que dicen haber pagado y que no pagaron porque hicieron un acting donde mostraban que daban una tarjeta sin mucha seguridad de que esto sea cierto, la tarjeta de débito o crédito, no sé cuál era, donde decían que pagaban lo que les correspondía por el asado. Bueno, esta es la ministra de Seguridad, la inútil, incompetente, que no sirve para nada y que vive del Estado hace muchos años, la señora Patricia Bullrich, que tiene a los uniformados que mandó a controlar a los narcotraficantes en Rosario en esas condiciones, hacinados y sin poder siquiera bañarse como corresponde porque no le arreglan la bomba de agua en el hotel en el que están parando. Lamentable, absolutamente lamentable. Bueno, si usted alquila, póngase contento porque esta es otra de las buenas noticias que nos trae el desquiciado y su gobierno. Los alquileres en CABA acumulan una suba del 52% en el año y el valor medio ya supera los 500 mil pesos. O sea, si usted gana 500 mil pesos y alquila, toda la plata que tiene se le va en el alquiler. El precio medio de un departamento de dos ambientes subió un 4.4% en septiembre. Pero el presidente le dijo a la señora octogenaria en la entrevista del otro día que de aquí en adelante solo vienen buenas noticias. El precio de los alquileres acumula una suba del 52% en lo que va del año, lo que genera que el valor medio de un departamento ya supere los 500 mil pesos, según reflejó un relevamiento elaborado por un portal inmobiliario. El informe precisó que el precio medio de un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires subió un 4.4% en septiembre, por lo que en el acumulado del 2024 el costo de los alquileres trepa un 52%, porcentaje que en el cual el sueldo que usted recibe no aumentó. Tengamos en cuenta eso. La mitad de la inflación registrada en el periodo, 102%. Al segmentar el análisis sobre la variación de precios en relación a las dimensiones de los inmuebles, el reporte arrojó que los departamentos chicos son las unidades que presentan mayor incremento en sus valores. En ese marco detalló que un monoambiente de 40 metros cuadrados se alquila por 424.583 pesos mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados se ubica en 507.422 pesos mensuales y uno de tres ambientes y 70 metros cuadrados en 682.714 pesos mensuales. ¿Qué quiere que le diga? Como diría el desquiciado, viva la libertad, carajo. Y bueno, siguen las malas noticias, advierten que no hay garantía de que son consolide la reactivación. ¿Qué reactivación, no? Siguen dibujando las cosas acá, es una cosa bárbara. La consolidación de la recuperación de la actividad económica no da indicios de estar asegurada, según un estudio conjunto de las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe. Esta es la conclusión de informes publicados por el Centro de Investigación del Ciclo Económico de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe. Por un lado, el índice coincidente de la actividad económica de la Argentina informó una variación mensual del 0.2%, mostrando que la actividad económica ha mantenido una tendencia positiva en los últimos 5 meses, aunque advirtió que a un ritmo más moderado. Sí, 0.2% no es mucho, ¿no? Asimismo, señaló que esta mejora no ha sido suficiente para compensar la fuerte caída registrada en el primer trimestre del año en comparación con diciembre de 2023. El índice se encuentra un 1.4% debajo, lo que evidencia los desafíos pendientes. El informe además detalla que el sector agrícola sigue afectado por los problemas productivos del maíz tardío, lo que resultó en una nueva caída mensual del 5.3% en agosto. A pesar de esto, la campaña agrícola 2023-2024 se destaca por haber mejorado significativamente respecto a la anterior, marcada por una severa sequía. Por su parte, la producción industrial viene evidenciando una incipiente recuperación con un repunte del 0.8% en agosto, que se suma a 4 meses consecutivos de crecimiento, aunque leve. Estas son las buenas noticias que promete el desquiciado que gobierna este país. Estas son las buenas noticias, ¿eh? Y prepárese que se van a venir más, porque los aumentos van a seguir, los precios en los supermercados no van a bajar, su sueldo no va a aumentar, pero quédese tranquilo que las buenas noticias vienen, ¿eh? Según dice el desquiciado, pero vienen. Finalmente se conoce el día que se va a disputar la última llave de cuarto de final de la Copa Argentina. Será el próximo 23 de octubre. Todavía cuando jueguen Boca frente a Gimnasia y Grima La Plata. Boca, recordamos, sigue buscando nuevo entrenador. Se suman nombres como ahora la posible vuelta de Rodolfo Arruabarrena para ser entrenador del conjunto Xeneize. 23 de octubre, entonces, el partido que va a completar la llave de semifinalistas de la Copa Argentina edición 2024, con sedes que podrían definirse en el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero, donde ya Boca eliminó a Central Norte, o en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde clasificó ante Almirante Brown, y la última ante Talleres de Córdoba. Pero ya el 23 de octubre próximo, sea donde sea, sea en Santiago del Estero, sea en Mendoza, allí conoceremos entonces el último semifinalista de la Copa Argentina. La llave la disputan Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. 8 y 12 en la Argentina, 14.5 la temperatura, 14.5 la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad. Cerramos este segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, aumenta el subterráneo Jorge Macri, 757 pesos... el boleto de subte. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 13 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La temperatura máxima en la capital va a llegar a 21 grados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, está en 4 grados bajo cero, y la máxima va a ser de 4 grados sobre cero. Está con lluvias aisladas y hay nevadas en las Malvinas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la base Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, la Antártida Argentina, 17 grados bajo cero, con 12 bajo cero de temperatura máxima. En la base Carlini del continente blanco, 9 bajo cero en este momento, con 9 grados sobre 5 bajo cero de temperatura máxima. Y tenemos temperatura de la base San Martín, que está llegando en este momento, 13 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 8 grados bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Completamos con la base Orcadas, 12 grados bajo cero, con una máxima de 8 bajo cero. Y en Belgrano 2, el lugar más frío de la Argentina, 14 grados bajo cero en este momento, con una máxima de 9 bajo cero. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Miguel. No. Sí. Tenemos en línea al secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, el señor Mariano Vilar. Mariano, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, Miguel Ángel, buen día. A ver, ¿qué está pasando con la pesca? Y la semana que pasada el director de Educación Naval de la Armada, Principi, notificó al cuerpo docente y administrativos y alumnos del cierre definitivo de la escuela. Pero eso no solamente es un atropello a una cuestión histórica, sino que es lo que provee de profesionales a ustedes. Sí, por supuesto. Lo que nosotros estamos acusando a raíz de todo esto es una privatización encubierta de la escuela, porque es la única escuela en la Argentina que está formando la especialidad de cubierta para los trabajadores de la pesca, con lo cual le están sirviendo en bandeja un negocio a un privado, y peor aún, el Estado se está retirando de la formación de los marinos mercantes, ¿no? La verdad que no se puede ni aceptar ni creer, ¿no? No, la verdad es que no. Un país que está rodeado de agua, que tenemos que desarrollar mucho más nuestra marina mercante y mucho más el concepto de que Argentina está rodeada de agua, cosa que no tenemos, porque nosotros no gozamos el mar ni el río como correspondería. Y la verdad es que cuando uno escucha esta noticia no la puede entender, ¿no? Sí. Tal cual. Nosotros tenemos 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, que como vos decís está subexplotado, puede ser parte de una matriz logística esencial para el desarrollo nacional y sin embargo está ahí subexplotado. Por otro lado, al retirarse la Armada de la formación de los marinos mercantes, también decimos que está poniendo en riesgo la soberanía, porque hemos tenido un rol vital durante el conflicto bélico en Malvinas, ¿no? Y parece que la Armada, lamentablemente, de eso también lo está dejando de lado. Ahora, la pregunta es si esto se toma por decisión propia o lo llaman por teléfono del exterior para que hagan estas cosas, porque es atentar contra la soberanía. Exactamente, es atentar contra la soberanía nacional. Lo venimos viendo, son políticas del gobierno que ya con el intento de la modificación de la ley federal de pesca en la primera ley bases y la entrega del mar argentino, ahora parece que en el mismo libro, pero en otra página, parece dejar de formar quienes tripulen esos buques, con lo cual, bueno, va todo en sintonía. A veces uno, o yo, ¿no?, incrédulo en un primer momento, dije, bueno, esto se trata de un desconocimiento, allá por diciembre cuando empezábamos a... Esto se trata de un desconocimiento, pero no, esto está, es un plan premeditado, queda claro, de entrega de soberanía y de entrega de recursos. La verdad es que si no se entiende por qué toman estas decisiones, ¿no? Que en definitiva esto es decisión de Alieri, el jefe de la Armada, del Estado Mayor, que toma esta decisión de cerrar directamente no, pero las es que, de pesca. Es que directamente ha pedido del exterior, esto es atentar contra la soberanía nacional y atentar contra el propio trabajo de ellos, ¿no? Sí, tal cual. No, nosotros es muy grave. Yo creo que hay que hacer mucha discusión de esto porque la Argentina está rodeada de agua. Al contrario, tendríamos que estar desarrollando permanentemente una marina mercante más poderosa, una marina de pesca más importante, controlar, cosa que no se hace porque no tenemos ni siquiera aviones. Ahora compraron algunos para patrullar, pero tenemos chinos y españoles en la frontera de agua argentina robando y haciendo desastre con la pesca. Y bueno, son buques que además son factorías, ¿no? Pescan en el territorio lindero con la Argentina y van allá mismo ahí facturan y envasan lo que sacan. Y muchas veces lo hacen en aguas territoriales sin que nadie se entere, ¿no? Bueno, precisamente los que los mantiene a raya a los buques que vienen a depredar en la milla 201, quienes mantienen a raya ni evitan que se metan en aguas nacionales es precisamente nuestra flota, la flota nacional que está pescando del otro lado del cerco, digamos, de la milla 200 para adentro, y son los que dan aviso también cuando ingresan a depredar a nuestras aguas. Entonces, retirar a nuestros marinos de ahí, retirar nuestra flota, cambiar la bandera, cambiar la nacionalidad de las tripulaciones, que es para donde apunta este gobierno, es entregar nuestros recursos naturales. Ya lo dijimos, lo venimos diciendo y vamos a insistir con el tema. Me parece que tienen que hacer algo más de difundirlo, porque esto es un atropello absoluto sobre un país que está, repito, rodeado de agua y que tendríamos que tener el doble de lo que tenemos de marina mercante, ¿no? Sí, en ese sentido venimos trabajando en una nueva ley de marina mercante. Hoy, lamentablemente, no tenemos buques. No, pero eso, eso lo vienen pateando gobierno tras gobierno, ¿no? Tras gobierno, exactamente. Hay parece que decir las cosas como son, porque cantando la marchita también miraron para otro lado. Sí, tal cual, completamente de acuerdo. Incluso fue en el gobierno de Macri donde se logró la sanción de una ley que después el propio Macri vetó los artículos que le daban sustento, que eran el financiamiento. Y hoy nuestra marina mercante, en lo que es fluvial, tenemos un solo barco haciendo línea, y lo que es cabotaje marítimo son únicamente 24 barcos. La verdad que me asusto cuando lo escucho esto, porque me parece que no hay dimensión en el pueblo argentino, porque nunca tuvimos idea de que somos un país que tiene más agua que territorio, porque tenemos, digamos, nuestra frontera marítima y de ríos interiores prácticamente virgen, sin explotar, ¿no? Tal cual, y ayudaría muchísimo al desarrollo productivo, porque un buque es mucho más económico y menos contaminante, por ejemplo, que un camión. Entonces cambiaría radicalmente la logística de nuestro país, permitiendo obviamente el desarrollo productivo y también de economías regionales. Hoy hay un buque que está bajando contenedores, el Carolina, desde Posadas, y ahora comenzó una nueva línea también bajando contenedores con troncos desde Corrientes. Esperemos que el problema que tenemos en este momento es la bajante del río Paraná, que limita en ese sentido la navegabilidad de esas aguas al norte de Paraná, ¿no? La verdad que es impactante que no haya conciencia en nuestro país. Repito, que tenemos fronteras muy largas de agua, del valor de lo que está en juego, ¿no? Porque no hay conciencia, porque ni siquiera hay educación en la Argentina de consumo de los productos de pesca, porque yo me acuerdo que en la época de Perón tuvieron que hacer toda una promoción para que la gente comiera pescado en lugar de carne, ¿no? Sí, el consumo de pescado está muy por debajo de la media a nivel mundial, y la verdad es que acá, incluso lamentablemente termina siendo caro para la compra argentina. Hoy no tanto en comparación a la carne, ¿no? Que también, bueno, eso es lamentable. Sí, bueno, pero también, si el consumo fuera masivo, obligarían a tener un mejor precio del pescado, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, hoy la pesca de merluza, si bien viene siendo sostenida, no tiene precio porque no tiene demanda, principalmente es consumo interno y no está habiendo demanda de merluza. Sí, de langostino. Y hay que decir que la merluza que nosotros tenemos, prácticamente la codician en toda Europa porque no la tienen. Sí, es única, la verdad que sí. Nosotros tenemos la merluza de cola, la merluza upsi y la merluza negra, son especies muy codiciadas a nivel mundial, tal cual vos lo estás diciendo. La verdad que son noticias tristes cuando uno escucha estas cosas, pero me parece que tienen que moverse todo lo que puedan, más allá del propio sindicato, de hablar con el resto de las federaciones marítimas y armar una difusión importante de eso. Sí, porque aparte entendemos que es la primera estocada, después está la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca, que siguiendo con esta línea le puede quedar poca vida también. Es una preocupación para el resto de las escuelas de formación del personal embarcado. Usen el programa para la difusión todas las veces que lo precisen. Bueno, Miguel Ángel, te agradezco mucho la disposición. Y la ayuda permanente. No, es que es nuestra soberanía, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 25 minutos pasaron de las 8. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hay una Argentina que duele mucho y a cada rato escuchamos algo más para que las llagas de ese dolor se prolonguen. Esto que acaban de escuchar ustedes es el abandono de la soberanía del mar, el abandono de soberanía de los ríos nuestros, pero también es el perder un producto alimentario y nutritivo que podría estar resolviendo a los chicos que comen salteado la comida permanentemente. Hay una Argentina que vive de espalda a la realidad todo el tiempo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. Bueno, no empezamos nada a las 6. Vamos con el doctor. ¿Qué novedades? Buen día. Buen día. Bueno, viste que en las últimas conversaciones, despedidas que hubiera movimientos en la política, ahora bien, la Nación ya te avisa con tiempo cómo van a salir las sentencias, que se van a dictar las sentencias. ¿Y qué contenido tienen las sentencias? No sé si pudiste dar el tema de la causa vialidad. Parece que la tienen lista, la sentencia, confirmando, y tras cartón va a venir algún trastorno. ¿Están hablando de 6 años de prisión para Cristina? Claro, confirmar la condena del tribunal oral, condena que tengo la íntima convicción por conocer la causa de Pocachuno, que es una barbaridad jurídica, pero bueno. ¿Y cómo sería eso? ¿A cumplir? Por supuesto, siempre, más de 3 años. En realidad todas las penas son a cumplir, tengan el monto que tenga. De 3 años para abajo puede optarse por la sentencia para abajo. Lo que están ya batiendo el parche es, viste el otro día, los asistentes al parque de Sama ya reclamaban ¿Pero no le queda más apelación a Cristina? No, no, sí, queda todavía a la Corte, pero con el doble conforme, porque ya dos tribunales tienen el mismo criterio, existiría la posibilidad de que alguien diga, bueno, no, ya tiene que empezar a cumplir. ¿Qué edad tiene? Si no me equivoco, 71, si no me equivoco. La o verdad sea que no le cabe la domiciliaria. No, no, 71, sí. 70, pero no, pero la domiciliaria no es automática por la edad, ¿eh? Nada más. Viste que también hay todo ese saber popular que dice, ah, tenés más de 70 años, metí la pata, tranquilo, nomás, hacé lo que quiera que están los presos. No, no, no. Hay gente de más de 70 años, de 70 años encerrada en penales. El tema es que la oportunidad política, que es en cuanto salió a la palestra a tratar de poner un poco de sentido común, dijeron, bueno, ¿de qué manera podemos parar esto? Y entonces el lawfare funciona de manera... O sea, ¿las instancias judiciales terminaron o queda la Corte? Queda la Corte. Queda la Corte, que no es una tercera instancia, pero la verdad que en este caso particular, teniendo en cuenta que es un expediente donde se han violado las garantías constitucionales desde el primer día, y bueno, hay agravio federal como para recurrir ante la Corte Suprema, ¿no? Por supuesto. Es decir, para que entiendan los oyentes y entienda también este periodista, ahora le queda la instancia de la Corte y si se reiterara todo, es una prisión efectiva. Sí, señor. Así es. Es una prisión efectiva. Lo que no quiere decir que no pidan la prisión antes, ¿eh? Yo, humilde entender, creo que el fiscal va a salir corriendo a pedir que la detengan apenas la Cámara de Casación confirme el fallo del tribunal. Sí, bueno, pero estamos hablando de que se dilata, pero que siempre está esa espada dando vueltas. Totalmente. Siempre está esa espada dando vueltas y sería realmente... ya la consumación de... Bueno, no hay que olvidarse que Menem fue preso, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Dictó su prisión preventiva un juez que en una reunión le dijo... Que seguramente no va a ir a un penal, pero eso no significa de que la prisión no se decrete. No, sí, puede ser que tengan la decencia, por lo menos, de dejarla que cumpla en su domicilio, ¿no? Ya que están haciendo semejante atrocidad. Insisto, yo todo esto lo digo porque intervengo en la causa de Rojas Uno, no lo estoy diciendo porque me enteré por los diarios, como se contenía. Bueno, habrá que seguir esperando a ver cómo evoluciona esto. ¿La seguimos toda la semana que viene? Nos estamos hablando en cualquier momento, cuando vos quieras. Un abrazo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. De acuerdo a lo que acabamos de escuchar, la expresidenta y vicepresidenta de la República correría el riesgo de tener que estar con prisión domiciliaria por lo menos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 33 minutos pasan después de las 8. A las 6 empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Ortega y Gasset habló alguna vez de argentinos a las cosas. Raúl Escalabrini Ortiz escribió y explicó que el 17 de octubre era la patria sublevada. Claro, de aquel tiempo al de ahora, podríamos intentar buscar

El que las hace las paga, y yo sí que las sé hacer. Así es el dicho, pero ellos, bueno, le recortaron la mitad porque no les convenía. Bueno, disculpe, señor, que le ocupe tiempo en esto. Buen día, señores. Sergio Lanús. Bueno, invitamos a la dirigencia política, sindical, a la profesional universitaria y empresarial a comer una vez al día, como hacemos la mayoría de los argentinos de bien para llegar a fin de mes. Porque parece que ustedes fueran dirigentes de otro país, no representan a los argentinos. Esa es la triste realidad. Por eso no los bancamos y no los podemos escuchar jamás. Los odiamos con todo el alma, no sé si se dan cuenta de eso. Hola, buen día, de Rensis. El tema de los políticos que vamos a elegir, no creo que dejen llegar a un político que haga las cosas bien. Dejan llegar a los que son afines al poder. Por otro lado, se volvió el mundo muy complejo, hay un control climático, por ejemplo, ya no llueve como antes, se provoca sequía, se provoca escasez de alimento para que la gente venga a las ciudades, le vendan los alimentos las empresas multinacionales. Entonces, si nosotros vamos a dejar las expectativas que venga un político a que nos solucione, estamos en el horno o fritos. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Ya no tenemos políticos que luchen por la política. Cuando volvió la democracia en el 80, toda esa década empezó con muchos políticos, discusiones en el Congreso, la verdad que era para escucharlo. Ahora no, ahora el tipo le votaron todo, tiene minoría en el Congreso, le votaron todo. Así que ya político no hay, curro. Yo creo que el nombre de político les queda muy grande. Estos son todos curros. Los tipos hacen nada de ellos, a la gente no le interesa. Ahí va, ¿qué va a ser? Eso se ve que somos nosotros los viejos los culpables de todo esto, ¿no? Un abrazo. Buen día, habla Ignacio de General Rodríguez. Yo creo que lo único que nos puede sacar adelante es Martina Yerbe. Ángel de La Plata de nuevo. La paradoja es que ayer... No, primo, como te dije, te vas a venir de balde, acá no hay nadie en casa. Adelante está Micaela con la bebé, pero la bebé la tiene la mamá porque ella tiene un trabajo, viene a las 5 de la tarde. Enzo trabaja. Leonardo ya está trabajando, que se fue a las 6. La señora lo mismo. Y yo estoy entre Constitución y Boedo, estoy en lo de mi amigo. A veces paso por acá, pero ni vengo. Bueno, llamado... Hacé lo que vos quieras, pero venirte de Constitución hasta acá y no te va a abrir nadie, como vos quieras, elegí. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos Castelar. Antes escribieron en las paredes, viva el cáncer, y ahora escriben y gritan, viva la libertad, carajo. Le agregaron el carajo, son los mismos, y auspiciado desde adentro de muchos que se hicieron peronistas y después saltaron. Y hay muchos ejemplos, podemos llenar un programa, pero mire, de una semana entera con los nombres y los apellidos. Buen día, señor de Rensis, Marcos de Ciudad Vita. ¿Qué pueblo cobarde? ¿Van a mandar a la cárcel a una persona que le dio mucho al pueblo? Que lo han enjuiciado unas cuantas veces, nunca han encontrado nada. Una vez la enviaron 7 u 8 veces el mismo día a declarar y no le encontraron nada. Sin embargo, los grandes chorros como Macri, Caputo, Schwarzenegger, ese otro que fundió la Argentina, no me acuerdo el nombre ahora, Cavallo, están libres, vivitos y coleando, diciendo y haciendo estupideces todos los días. ¿Qué pueblo cobarde? Si la dejan... Si dejamos que vaya presa Cristina, bueno, merecemos el gobierno que tenemos. Sin palabras. Que tengan buen día. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy

Tenemos dos partidos, 18:30 Tigre Independiente y a las 20:30, partido que comenzamos a transmitir a las 20 desde, en esta emisora con todo el equipo con sabor a fútbol, Rosario Central recibe a Vélez Sarsfield. Y me voy diciendo que el jefe técnico, jefe del equipo Williams, James Bowles, está trabajando para que Franco Colapinto tenga una de las butacas de Audi, actual Sauber, equipo Sauber, en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 15 grados 6 décimas la temperatura, falta un minuto para las 9 de la mañana. El transporte funciona con normalidad y la temperatura es agradable, un día de primavera. Será hasta mañana a las 6, si Dios lo permite. Chao. AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio.